Y por eso, no tendremos que es mi motor. protesta en Francia, va a haber una supuesta reforma educativa. Se llama supuesta porque si bien se hizo la reforma, no se implementó la forma como estaba planeada. Esta reforma está basada en el edil. Era una contradicción que él dice que mira, que fue construida, el edil, es como que todos saben del edil, como si nosotros habláramos acá de la teoría crítica, y cuando vamos a la práctica, eso es un como que nunca se implementó, como así, claro, de ese que nunca se implementó. Sí, habla de una gran contradicción y que todos tienen como que es la que corresponde, pero en la práctica no se ve. ¿Podemos pasar por una elección? Sí. Y si no, claro, si no. Bueno, la semana. Bueno, la semana del 19 al 23 de noviembre son. Porque hay varias elecciones. Son las elecciones del Centro de Estudiantes de Educación. Bueno, un poco tampoco queremos redundar mucho ni robar mucho el tiempo. Ahí en el boletín están todas las actividades, un poco las propuestas que nosotros tenemos para el año que viene. Nosotros, básicamente, la agrupación 29 de mayo, bueno, ha sufrido distintos cambios. La mayoría son compañeros nuevos, compañeros de primero, segundo y tercer año, básicamente. Dentro de la agrupación hay varias discusiones en torno a cómo seguir de ahora en más. Hicimos una fuerte autocrítica con todo lo que veníamos haciendo y pensando en el sentido de si seguimos de la manera que estábamos o no. Entonces, una de las cuestiones que nos parece fundamentales para el año que viene es el compromiso con alguna experiencia de educación popular fuera de la universidad. Estamos haciendo conexiones con los bachilleratos populares, que por ahí se va a abrir uno en Rodríguez, y bueno, ahí nosotros tenemos muchas ganas de tener una intervención concreta ahí. Otra de las actividades importantes que hicimos este año fue el encuentro de estudiantes que se hizo en Cadete Libia, que acá viajamos 40 personas, o 40 y poquito. Y nos parece de suma importancia seguir con esos encuentros. El año que viene queremos hacerlo acá en Luján, y porque se abrió el debate a nivel nacional de nuestra carrera, de nuestro título, del perfil de graduado que queremos, y es algo también a lo que le vamos a poner mucho empeño el año que viene. En realidad el viaje a Caretas fue por un congreso que hizo pedagógico, pero el congreso le dio la base a un encuentro con estudiantes, desde donde se armaron un montón de inquietudes y compararon los programas de las carreras, de las carreras se compararon con los de allá, con una universidad de San Martín acá en Buenos Aires, y eso le dio una gran amplitud, sobre todo al debate. Y bueno, a partir de ahí decidimos que era conveniente entre todos que estábamos ahí volver a hacer un encuentro de estudiantes donde se plasmaran todas esas cuestiones que tienen que ver sobre todo con qué pasa una vez que te recibí, cómo lo llevas a la práctica. Bueno, eso estuvo muy muy bueno, me pasé muy rico. Hicimos un día para exponer lo del viaje y lo que surgió de los estudiantes, y bueno, no hubo mucha promoción, pero es importante, inclusive ténganlo en cuenta. Realmente les interesa, se puede armar. Tenemos el documento, que salió este día, hay un CD donde están todas las experiencias que sacaron en el congreso de los estudiantes. Bueno, estaría bueno. Sí, nosotros básicamente hay una discusión también dentro de la agrupación, lo por ahí lo plasmamos ahí en la introducción, que no pretendemos ser ni una vanguardia iluminista, ni siquiera tener la verdad absoluta sobre las cosas que decimos, que hacemos, si estamos convencidos, por lo menos de las actividades que hacemos, el fin y los propósitos que por ahí tienen cada una de nuestras actividades, por qué las estamos haciendo. Y nos parece que es de suma importancia, generar y ampliar los espacios de participación dentro de la cursada, seguir dando el debate. Sabemos que es muy difícil y además es digamos, hay muchos compañeros que están laburando, que tienen doble turno, que digamos, es una situación que nos atraviesa a todos, pero lo interesante es que estábamos representando el tema de la participación, que es una de las cosas que más nos preocupa. Y de alguna manera teníamos pensado para el, también para el año que viene generar delegados por cursada, para por lo menos que bajen la información de lo que está pasando en el plan de estudio, lo que está pasando en el Consejo Departamental de Educación, en el Consejo Superior, como una forma, digamos, no solo de democratizar la información, sino que también de alguna manera ser parte de la toma de decisiones, ¿no? Nosotros nos parece que en relación por ahí a las cuestiones más políticas que se quiere, nosotros como agrupación estamos en contra de este gobierno, digamos, seguimos denunciando este gobierno que no invierte en educación, un gobierno que se lava la cara con las cuestiones que hace de los derechos humanos. Nos parece que los derechos humanos no solo implica crear museos de la memoria, sí nos parece que es un avance en algún sentido, pero nos parece que eso fue gracias a la lucha de muchas organizaciones, en el campo popular, que hicieron que ahora se esté debatiendo sobre lo que pasó en la dictadura militar. Y bueno, en relación a las políticas educativas, para nosotros sigue siendo, hay una fuerte continuidad de las políticas neoliberales. Eso se puede ver en las leyes, tanto nacional como en la ley provincial, sobre todo. Así que bueno, igual para no redundar mucho. No, el tema es que participen, que voten, que elijan, porque en la medida que no, en la medida que no se involucren políticamente, lo están igual involucrados políticamente, porque al no tomar decisiones, están alimentando alguna otra posición que ya tiene hoy un puesto de poder y que está haciendo cambios en la universidad que ahora no se ven, porque son muy sensibles. Pero a medida que va pasando el tiempo, después es mucho más difícil poder revertirlo. Entonces es muy necesario que voten y que sumen fuerza y que se sumen al centro de estudiantes y que elijan una agrupación y pongan de alguna manera, desde lo posible, como dice él, porque todos tenemos distintas obligaciones aparte, participar, sumar y decir, bueno, cuando está pasando esto, me avisan, yo voy. Porque de verdad que hay situaciones que se están dando que... hay una sola postura, la de los que deciden qué hacer con todos los demás. Y así lo estamos, ahí. Después lean el documento y obviamente hay un montón de criterios que nosotros no los hacemos y que seguramente... No, pero eso es importante que la crítica, porque nosotros lo que veíamos es que hay muchas críticas, digamos que muchas críticas en relación a un poco lo que nosotros hacemos, pero nos gustaría que esas críticas sean de alguna manera visibilizadas, que sean explícitas, porque si no, nosotros nos seguimos encerrando en el grupo y no terminamos viendo lo que realmente están opinando nuestros compañeros. Entonces nos parece que, bueno, me parece que nosotros lo están haciendo mal, bueno, digo, están en las reuniones, nosotros lo estamos pulsando, o sea, estaría interesante eso, ¿no? La crítica, pero una crítica constructiva, es decir, porque tampoco nada nos sirve que las críticas estén en los pasillos y no. Entonces eso es una manera también no de pensar individualmente, sino también pensar en un proyecto de universidad un poco más sincero. Una pregunta. Ahí están todas las actividades que hicimos, pero tenemos una fila. Sí. Bueno, con este término se hace referencia a un movimiento pedagógico que se inició hace unos años en Francia y que ha supuesto unas reformas importantes en el sistema educativo de este país. Las asignaturas integradas en el EBIL son historia, geografía, ciencias naturales, plásticas y dibujos. con este movimiento pedagógico propongo la introducción de unas reformas en la enseñanza en las áreas del currículum para que surjan las deficiencias de los métodos tradicionales. La idea es esta: propone un cambio en los objetivos y los contenidos y una nueva metodología. Es toda una revolución. Y el objetivo fundamental de esta enseñanza es fomentar la observación, desarrollar la imaginación y desarrollar la capacidad creadora de los educandos. Se pone al niño en relación con el mundo y la realidad que lo rodea, utilizando métodos activos. Bueno, el trabajo en equipo estimula el espíritu crítico y se intenta crear una relación interdisciplinar entre todas esas asignaturas. Algo de esto que vos leíste lo realizaron haciendo Organizada en base de la interdisciplinariedad y las relaciones entre el niño y el entorno. Bueno, quiero proponer la final agencia del alumno de la información y de la explicación, la geografía, más historia, etcétera, que van a intentar patinar con el método tradicional en base a la percepción y a los materiales utilizados. Y bueno, van a definir un método histórico para poder conseguir en base a la actitud, en base al dispositivo de búsqueda. Estas dos categorías teniendo al espíritu crítico, ¿no? Y bueno, y el espíritu crítico como autonomía intelectual. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, definiendo objetivos y proponiendo caminos a seguir para con este método. Aprovechando el medio. Método histórico, dice. ¿Cómo? Método histórico. Porque sí. Sí, es una definición del método histórico, tiene que ver con una definición favorece, ellos dicen que este método histórico favorece el nacimiento del espíritu crítico. Y específicamente el método histórico habla de que se llama, porque cuando él empieza hace un desarrollo de lo que significa la historia. Y habla de que la historia es lo que nos rodea, es lo que tenemos todos los días, y es lo que construimos en lo cotidiano. Entonces él dice, no podemos estar enseñándole a un chico historia para un juicio crítico si le hacemos ver la historia como algo del pasado, como algo que ya está construido, claro, fuera de sí. Desde el presente tiene huellas, o sea, en el presente hay huellas de la historia y más sobre todo en lo local. Entonces propone un trabajo en una ciudad pequeña, por ejemplo, y ahí hay todos los rasgos de la historia que sacan la enseñanza a través del medio. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta didáctica? Este es todo el planteo general, la propuesta didáctica pedagógico y teórico. La propuesta didáctica es a través de los documentos, a través de las vueltas que hacen en la ciudad o en el entorno. Claro, él propone el trabajo local, digamos, la historia basada en lo local. Entrevistas a personas que están viviendo. Bueno, eso son distintas cosas. Una cosa es un documento, otra cosa es un archivo. Traten de especificar, porque los compañeros no leyeron este texto. Otros que son de tipo privado. Él dice que hay una tendencia a entender la historia como lo oficial. Y que para poder desconstruir esa visión de la historia, hace falta que el niño desde su entorno, desde lo cotidiano, empiece a involucrarse con ese sentido de la historia. Entonces dice que los docentes tienen que involucrarlos a los chicos a través de la historia del mismo pueblo. Empezar por ahí, porque él lo hace desde lo menor a lo mayor, y luego después lo quiere llevar a un nivel más amplio, pero empieza por lo local. Entonces, que por ejemplo, si se hace una visita a un archivo, que cuando se lea ese texto, se lo conecte con esa situación histórica en la que fue construido. Se trata de mostrar justamente que lo que está en el pueblo, la iglesia, la plaza, la municipalidad, no es que está ahí desde siempre o estuvo siempre, que es lo que para un niño pequeño pareciera ser, ¿no? Sino que el niño comienza a cuestionar, a preguntar, a indagar, a leer un edificio. Un edificio se puede leer en función de su estructura, edilicia, de la época en que fue construido, ¿sí? Lo mismo una iglesia, cómo está hecha la iglesia, si tiene santos, si no tiene santos, si tiene solo dibujos o tiene figuras. Después dice que no solamente se queden con esta historia oficial, que busquen relatos de personas que son del pueblo, de personas que han vivido, que han participado en cuestiones públicas, y que busquen estos documentos como testimonio, porque estos también son como otra parte de la historia, que es la que no se considera como oficial, justamente para darle importancia y construir esas partes que por ahí pueden quedar vacías cuando empezás a cuestionar y a preguntar. Bien, los relatos y las entrevistas son otros, además para que se den cuenta de que las personas también, que no son... Que ellos son protagonistas de esta historia que están viviendo hoy. Sí, que no es la historia que le hicieron los antepasados. Ellos están haciendo historia y son parte de la historia. La manera de darse cuenta de eso es trabajando a partir del medio. ¿Sí? Y esto que decía María Ángeles, ¿no? Sí. Respecto del tema de trabajar con el medio y con las huellas del pasado. Además, con las entrevistas, ¿qué pueden hacer los chicos? ¿Cuál sería el trabajo de los chicos? ¿Las entrevistas específicamente? ¿Quién le va a preguntar al entrevistado? Sí. Bueno, pues que van a tener que hacer antes. Ah, crear, construir, así ahí habla de la interdisciplinaridad, de lo importante que es. Van a tener que construir el contexto de esa entrevista, van a tener que hacer lo que ustedes hicieron, un guión de entrevista. Entre todos, para ver si le quieren preguntar a esta persona que va a venir. ¿Sí? ¿Qué información necesitan? Hay todo un trabajo previo a la entrevista, el momento de la entrevista y un trabajo posterior, ¿sí? De pasar esa entrevista, de grabarla, de volver a escucharla si la grabaron. De comparar lo que hicieron con José Andrea con la entrevista. Sí, entonces los documentos oficiales, los archivos oficiales son. Pueden ser los archivos de la provincia, los escolares, archivos escolares, ¿sí? Los archivos privados también mencionan, es decir, hay colecciones privadas, que hay personas que coleccionan pero no lo brindan a un espacio público. Entonces también estas son oportunidades. Las entrevistas, las fotografías, ¿sí? Videos, monumentos, fotos, videos, esos son los archivos visuales y sonoros. ¿Sí? Se puede pedir a los chicos que traigan fotos de sus abuelos. ¿Sí? Y aprender a leer una foto, ¿sí? A revisar cómo están puestos los protagonistas de esa foto, que están parados, que hubo una época en la que los que se sentaban en el sillón eran los hombres, no las mujeres. El hombre sentaba y la mujer estaba de pie. Otra época en la cual las esclavas negras no salían en la foto porque no tenían derecho a salir en la foto, y de repente hay un momento en que empiezan a aparecer en la foto. Los niños, cómo estaban con la vestimenta, el ambiente. Por eso él hace mucho hincapié en este método, porque él dice hay que construir la historia y sobre todo destruir ese contenido precisado y ya armado. Porque justamente lo básico es que el método, darle la estructura para que el niño construya esa historia y pueda armar toda esa película. Ahí también va a ser fundamental el trabajo del docente, ¿sí? Porque muchos archivos, no van a ir los bienes a los archivos, porque no van a ir a la municipalidad y le van a dar un documento. El que va a tener que ir va a ser el docente. Si puede preparar una visita, mucho mejor. Pues se está trabajando mucho en cuartos, sobre todo lo que es el municipio. ¿Sí? Entonces tratan de hacer la salida al municipio, a la plaza, conocer la historia. Es una salida de cuartos, sobre todo antes de la jura a la bandera. ¿Sí? Se viene trabajando todo lo que es ciudadanía, historia. Bueno, esa es una oportunidad, pero por ahí no siempre los chicos van a poder ir al archivo. Entonces va a tener que ir el maestro, ver si lo puede sacar el documento, si no lo pueden sacar, fotocopiarlo, ¿sí? Y va a ser el nexo entre muchos de estos materiales. También puede ser con objetos. Nosotros en algún momento hablamos de los cuadernos, si pudiéramos recuperar los cuadernos de primer grado de ustedes. Bueno, eso es un objeto que también se puede leer y uno puede leer la historia de la enseñanza de la lectoescritura, ¿sí? Esto tiene que estar en conexión con los periodos históricos, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que puede hacerse con niños pequeños desde el propio medio. Que supone cuestionar, preguntar, aprender a leer, aprender a investigar. A leer en el sentido histórico, ¿no? Bueno, sí, lo que estaba diciendo, que se utilizan las épocas, tratando de fenómenos sociales, económicos y políticos. Ahí está otra vez la interdisciplinaridad, fíjense. Ya a nivel macro, economía, política, sociedad, cultura. No, yo quería leer algunos puntos de la construcción que están buenos, es lo que apunta el método. Bien. entonces dice, la iniciación del centro histórico quiere favorecer el nacimiento de un espíritu crítico, y es decir, multiplicar actuaciones en las que el niño interroga el pasado mediante fuentes diversificadas que inciten a comparar y luego criticar las informaciones que éstas le facilitan, hacerle tomar conciencia de las insuficiencias entre los elementos sensoriales, de las lagunas de los testimonios orales y de la relatividad de los documentos escritos. Contribuye a su autonomía intelectual. Aproximarlo históricamente al medio que a él va a facilitar el acceso a sus nociones de historia. Sensibilizar a los niños en la especificidad de ciertas épocas y en la realidad de los fenómenos económicos, políticos, sociales que ligan a toda la colectividad. No imponer un contenido, sino que definir un objetivo y proponer un camino a seguir para poderlo construir. Bueno, él dice que el aprovechamiento del medio lo constituye un punto de partida necesario, como básico, y que ante situaciones nuevas las capacidades iniciales mejoran y se consolidan progresivamente. Bueno, ahí él dice que es mucho más productivo para los niños que este proceso se haga desde el momento de actual hacia atrás, porque entonces él va a poder, no está siempre estudiando una historia que nunca es presente. Entonces todo ese proceso se va desde la actualidad hacia atrás. Por eso esto también de poder ser los protagonistas de la historia. ¿Por qué fue que en Francia no se pudo implementar? Y eso fue en el 75. No sabía decirte que lo forma la taponión, digamos. Porque hubo movimientos de todo lo que es el movimiento pedagógico, que también está en España, de docentes, de grandes reformas. Pero algunos sí en España se dieron y otros no, cuando Francia quedó tronco. Bueno, ¿algo más, chicas? ¿Tienen alguna pregunta al resto? Porque la idea era hacer preguntas también los que no habían leído para completar la información. Quería comentar que cuando fuimos a la escuela y el taller de trabajo de matemáticas nos comentaba la vicedirectora que la escuela está participando de un proyecto municipal que tiene un museo acá de Luján. Entonces hay personas del museo que van a las escuelas para trabajar alguna cosa que pueda reconstruirse en el tiempo, y se hizo un recorte de los juegos y los juguetes. Entonces va a ser una muestra ahora a fin de año con lo que cada escuela, bueno, tiene un poco la idea esta de invitaron a los papás, invitaron a los papás, a los tíos, a los abuelos, incluso nos invitaron nosotros, se querían invitar a... El Museo de Luján tiene mucho trabajo muy interesante y está muy bueno para visitarlo. También están haciendo una muestra sobre juguetes en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es interesante para combinar, digamos. Para los chicos, tratar de hacer un rastro histórico de los juguetes, que es más interesante. Y los padres, claro, se enganchan porque después son sus propios juguetes. Bueno, muy bien. Llegó la otra parte del cielo. Bueno, mientras vos lo vas a poner. Bueno, recuerden que fue el marco del trabajo de Chihuahua. pensando por qué. Parece contradictorio, no sé qué estaba proponiendo. ¿A quién hay que votar? Y su conocimiento no puede transmitirse sin intereses, sino más sin valores humanos. Este es el marco en el cual plantean la propuesta, digamos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se ve la historia? Lo que él propone, bueno, este es un modelo que él propone. En realidad, él parte diciendo que este modelo se puede tomar tanto en la historia como en otros. En las ciencias sociales, ¿no? En las ciencias sociales. Lo que dice es que se puede enseñar el tema, ¿sí? Cualquier tema, y el alumno puede asumir el rol de autor. Digamos, no recibir los textos como ya viene en el manual, sino que el chico, a partir de un texto problemático, un tema problematizado, pueda desarrollar la historia. Puede escribir historias, es decir, es ponerse en el lugar del historiador, ¿sí? Transitar las mismas etapas o procesos que atraviesa el historiador, ¿no? Entonces, lo que dice que esto, enseñar así de esta forma que el chico tome ese papel, lo que va a hacer es que escribir el tema es más fácil, ¿sí? Aprenda a escribir mejor y a pensar directamente el tema. Y aparte va a realizar lo mismo que realiza un autor cuando escribe. Bien. Va a tomar decisiones sobre el tema, va a seleccionar distintas informaciones, también lo cual es más importante, cuál no, iniciar afirmaciones, digamos, hipótesis, y justificar las hipótesis y que tengan una coherencia. Bien. ¿Sí? Y bueno, lo que propone es a los chicos enseñarles y explicarles distintos conceptos como marco de referencia, recolección de datos e información, idea directriz y prueba. Esos bueno, son los conceptos que se expliquen mejor cada uno. Marco de referencia, por ahí les sirve el ejemplo que él da, ¿no? Sí. Trabaja sobre los inmigrantes, sobre la ley de inmigración en Estados Unidos. Este sería el marco de referencia y lo que hace es, bueno, tratamos lo que los pasos. Cuando trabaja con los chicos, primero presentar el tema, en este caso la ley de inmigración. Debatirlos entre los chicos, presentando los diferentes marcos de referencia, o sea, distintas posturas de distintos autores. Acá, por ejemplo, decía, el marco de referencia era los inmigrantes tienen condiciones positivas y los países de América. Ese era el de John. Y otro decía, los inmigrantes presentan una fuerza negativa del inmigrante americano. Aplicados a un mismo hecho, da dos ideas directrices distintas. Claro. Si a ver, dice, ¿cómo puede ser que tomando los mismos elementos, la misma información, dos autores tomen distintos de un punto de vista? Entonces lo que quiere es que los chicos aprendan eso, que a partir de lo mismo cada uno puede ver esta diferencia. Y bueno, les propone comparar lecturas, dos autores diferentes, y bueno, que la evaluación sea entre ellos mismos. El marco de referencia puede ser el mismo, ¿sí? El tema puede ser el mismo, el marco de referencia puede ser el mismo, pero surgir ideas directrices diferentes, con lo cual van a tener textos diferentes, ¿sí? Y hay un trabajo muy gradual, porque también propone en este momento darles el marco de referencia y la idea directriz, y en otro momento darle solo la parte de referencia y que ellos puedan desarrollar la idea directriz. O en otro momento les da la idea directriz y les pide busquen cinco informaciones sobre el tema, ¿no? Es bien gradual, porque no es un trabajo que se da en un solo momento. Es gradual el trabajo, porque justamente si ellos tienen que ponerse en el lugar del historiador que escribe la historia, tienen que transitar estos diferentes momentos que ustedes dijeron ahí, tomar las decisiones, buscar las fuentes, buscar la información, fundamental cuando hacen una afirmación, comparar, cotejar. Lo interesante de ese trabajo que plantea Chiru también es que la evaluación es entre los compañeros, porque esto lo va a proponer para pequeños grupos, ¿sí? El docente va a tener ahí el trabajo central de especificar bien de qué se trata esto del marco de referencia y la idea directriz, que son como los conceptos claves de este trabajo de Chiru, ¿sí? Porque la búsqueda de información, bueno, es algo que es más factible. Pero marco de referencia, idea directriz, pues tienen que trabajarlo con el docente. Bueno, el texto de Domínguez lo tenían ustedes,

Pero estamos hablando de la participación, del centro de estudiantes. Sí. Bueno, respetemos también a los compañeros. Retoma un poquito, Florencia, lo último que dijiste. De que ver las consecuencias metodológicas, ¿Por qué tiene que cambiar los programas? Y ahí, si uno tomara el currículum, ve la cantidad de contenidos de ciencias sociales, de historia, de geografía, de economía, él se sincera y dice, estos programas son inabordables, tiene que cambiar el programa. Y además tiene que haber un tratamiento diferente, ¿no? Porque además dice que la gran acumulación de contenido en este programa, dice lo que solamente permite es una rápida ojeada por lo que se pasa. Un trabajo repetitivo, ¿sí? Un trabajo tradicional. No se profundiza nada. Y además lleva a que no se tenga la cuenta de la entonces él ahí propone unidades trimestrales. Para que aborden el estudio de un periodo histórico en particular. Yo hago un ejemplo nada más. Desde la doble fantasía, conceptual y empatía. Entonces proponen diferentes ejercicios que los dividen en ejercicio descriptivo y explicativo. Los descriptivos son ejercicios proyectivos, son reconstrucciones de los ejercicios, por ejemplo, propone dramatizaciones, etc. Y explicativos que formulan el problema para poder resolverlo desde la perspectiva de. Dentro de los ejercicios descriptivos y los explicativos hay otros más, ¿sí? Por ejemplo, ponerse en el lugar del rey sin que tiene que tomar una decisión. Pues sí, yo lo tomo, por ejemplo, una de las actividades que dice es ponerme en el lugar de un soldado que le tiene que escribir una carta a su mujer, bueno, para poner en ese lugar. Otros, desde el punto de vista explicativo, son los dilemas estratégicos, que encierran un dilema moral. Entonces, en función de ese dilema, los estudiantes tienen que tomar posición, argumentar y defender esa posición. Son varios los ejercicios que proponen, ¿sí? Y eso fue lo que retomó. Bueno, sí, propone simulaciones, representaciones, dramatizaciones. Y lo que se trata es el ejercicio de toma de decisiones, de relación a la cultura con la economía, de los dilemas empatéticos y poder contrastar las estructuras del pasado y las del presente. Recuperemos un poco este del estudio de Janine, porque él en este estudio se basa, ¿no? Para decir, para dar sus sugerencias metodológicas en realidad. El estudio lo que llega a la conclusión es que hay diferentes estadios respecto de la comprensión del pasado. Gracias. El estudio que hace Jemil es con adolescentes, ¿no? Entre 12 y 14 años, creo que. Con 156 adolescentes. Tiene dos grupos, un grupo control, ¿sí? Y un grupo que recibe. ¿Qué recibe? Un grupo recibe la formación conceptual y el otro no. Es decir, un grupo tiene el aparato conceptual que le va dando el docente y otro grupo no. ¿Sí? Entonces, de esa manera, hace toda una investigación y encuentra estos cuatro estadios, ¿no? A ver si podés referirte cada uno. En realidad, de la síntesis de cada estadio, de ser el primer estadio es porque hay una falta total de comprensión. Del segundo estadio, los que atribuyen carácter estereotipado histórico al sujeto del pasado. En el primero, entonces, no pueden ponerse en el lugar de ese agente en el pasado, ¿sí? No hay forma. Frente a la propuesta del docente. En el segundo, no pueden todavía ponerse en ese lugar, pero aducen roles estereotipados y ahistóricos, ¿sí? Lo que nosotros veíamos en la primaria, el indígena, ¿sí? El español, con las características del sombrero y blanco, ¿sí? esto, los roles más estereotipados. Y en el tercer estadio, al problema le damos una explicación desde el punto de vista. Hay una empatía, pero es una empatía cotidiana, le llama. Una empatía desde la actualidad. Y finalmente, en el cuarto estadio, sí, hay una empatía histórica también. Ahí sí, el alumno puede hablar, no solamente yo tengo los conceptos históricos, sino que puede ponerse en el lugar de ese sujeto histórico y poder explicar, ¿sí?, a partir de reaccionar de ese sujeto histórico, la época. ¿Sí? El pensamiento de la época, la situación histórica, económica, social, por supuesto nutrido de ese aparato conceptual. Lo interesante del trabajo de Domínguez es la propuesta desde el punto de vista de los ejercicios que podemos hacer, en este caso con los chicos de segundo ciclo, los más grandes, ¿sí?, porque es un trabajo que está pensado más que nada para jóvenes. ¿Sí? Pero bueno, este tema de hacer dramatización, simulación, claro, fíjense que además los temas que abordan el quinto y sexto, sobre todo, se tratan muy sectorialmente, ¿sí? Lo de geografía se toma geografía, lo de historia parte de geografía. Entonces, esta es una manera de poner en juego también los otros contenidos de las ciencias sociales, no solamente la historia. Hay una cosa que no entendí con respecto a él y su investigación. Él después dice que es una investigación, pero igualmente de manera humilde dice que no tuvo mucho tiempo para hacerlo, tuvo su obstáculo y su complicación. No lo dice. Jemil es un investigador británico que él toma. Jemil es un investigador que hizo este estudio con los adolescentes y logró estos cuatro estadios. Pero estos estadios que él logra, porque yo entendí que él tomó dos grupos y a uno le dio un aparato. Pero eso no lo hizo Domínguez, fue Jemil. Claro, y Domínguez fue el que elabora eso y hace eso. Sí. Pero los estadios que él logra construir, lo hace desde el grupo que no le dijo el aparato conceptual, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo integró la información del trabajo de investigación para determinar los estadios? O sea, esa resolución, ese es el final que le encuentro de los estadios, donde dice falta total de comprensión. Porque la distinción de que ese aparato. La síntesis de los dos grupos, ¿no? La síntesis de los dos grupos que tuvo la formación conceptual. O sea que no podemos. Porque él va recuperando varias veces la investigación de Jemil, ¿no?, a lo largo del texto, y en base a esa investigación va haciendo su propuesta. Lo importante también que quede claro, además de estos dos conceptos centrales de empatía y de los conceptos históricos o el aparato conceptual, es el lugar del docente, ¿sí?, es lo que remarca. Por eso los estadios no son piagetianos, aclara después. Acá porque es importante de las analogías y la imaginación. La imaginación para ponerse en el lugar de esa gente en el pasado. Pero esa imaginación tiene que estar nutrida de los elementos conceptuales. ¿Sí? No es una ficción. Él al final del artículo estaba las actividades que hay en investigación. Entonces, ahí se puede ver bien cómo. En principio hay un texto sobre la revolución individual burguesa, donde la revolución individual burguesa es la revolución francesa, pero donde se plasman todos los conceptos históricos. Y después vienen las actividades de empatía. Y a partir de las respuestas, de los tipos de respuestas que daban a las preguntas que él mismo había elaborado, también puede indicar en estos estadios. Pero digo, ahí se refleja bien como la actividad. Bueno, nos queda el trabajo de Méndez, que tenían que compartir hoy Alejandro y Lidia, ¿sí? Así que yo les voy a pedir que se pongan a trabajar en él ahora. ¿Tienen el texto? ¿Entendés? No, también hay libertad. Vamos a tomar un texto breve, 20 minutos para la lectura de ese texto. Laura Pérez trabaja en el Gracias. Thank you. solamente entender Gracias. Thank you. Gracias. Nah. Explicativo, siendo expresivo, ¿qué es lo que es? ¿Qué? ¿Un trabajo práctico? Esto lo vamos a hacer ahora. Ah, acá. Entre las 8 y las 9 vamos a hacer este trabajo con el manual que ustedes tienen que traer para ahora. Bueno. Esto recuerden que era el trabajo práctico de las unidades sociales. ¿Sí? Pero como no llegamos en el tiempo, hasta que ustedes lo presenten, lo trabajemos bien. La idea era cerrar la clase de hoy con el trabajo. No, sí, sí, sí. Una primera presentación donde podamos. ¿Cómo era la cita de ahí que no lo sabía? Claro. De las ciencias sociales, historia, geografía, antropología, economía. Este capítulo habla solo de geografía. Gracias. pero hay responsabilidad de los compañeros. Bueno, después hay gente que escucha, por la gente que está con toda la forma. Es una paradoja de los medios. Sí. Todo lo que hemos pedido. ¿Para qué? Eso que es, ¿eh? Ese dibujo. en una foto. Una foto de esa. Y luego los chicos comparten un momento pop en una sola foto. Con el capítulo de donde le Este es el 94, ¿no? Este es el plan, ¿ves? Que es un dato más. Bueno, acá miren, miren cómo está organizado esto. Mira los datos. Y después al final hay un resumen. Bueno, el manual no ha llegado de cabeza con eso ahora. No, que la política de acá de todo el mundo se increparon porque se fue para la otra lado. Yo voy a decir que era el mismo partido, pero bueno, yo estoy instrumento después. ¿Para el Vito? Pero yo me maté un Vito, me hice firmar acá y se firmé, ni tal. Ah, pero así cuentan los votos. Ustedes dicen los resultados. Dicen los resultados de más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo capítulo. Sí, el capítulo tiene como este. Son 5 ejes, ¿ves? O sea, bueno, te das cuenta si lo lees en este, pero después acá, si te revisamos lo que aprendimos, tiene. Claro, tiene como este, pero el de este así no da idea de esto. ¿Para qué? Porque para vos puedes presentar una lista. Lo 24. Esto no está publicado, pero no es un monitor. Va a cumplir amplísimo acá. Y va como saltando con cosas muy básicas. Soy yo, ¿no? Pobre. Pero acá hay una cosa ideológicamente bastante mezclada. Ahí está Félix Luna, bueno. Soy Roca, y después aparece por acá Palacio, una caricatura de Palacio. A ver. Y este cuadro que es famoso también, el de Sin Padre Sin Trabajo, ¿eh? No. Sí, me parece que el que lo hizo no tiene muy claro para dónde va. ¿Cuándo cumplís año? ¿Qué pasó? No, era la que está embarazada. Yo creo que el padre de Jesús sobre esto. Y el monito, a ver si es bien lo otro. Han tenido que aborda el capítulo seleccionado. El contenido es la consolidación de la República del 53 al 29. La consolidación de la República. Eso es la graduación, la que repasemos desde la escuela de análisis. Me acuerdo de la ficha de guerra. Está penalizado. Hoy un próximo grado no me puede dar. ¿La formación es una vez? No, pero... Ve acá del 30, hasta acá sigue. Sí, pero para ver cómo sigue. Después el mundo se transforma. Ah, acá, ¿ves? Acá las cosas salen. Después se repasa el mundo, ¿ves? Por ejemplo, en Asia, en América, ¿ves? Después vuelve a la Argentina. Del 30 en la actualidad, ¿ves? Y acá la situación mundial. O sea que aborda el contexto nacional y el contexto mundial. ¿Dónde, comillas? Acá en Argentina, esta es la lista que van a abordar. O sea que de 53 hasta la actualidad lo divide en dos partes. ¿Ves? El piso del 30 acá hasta la actualidad. Tenemos la inversión nacional. No podemos con la pantalla. Sí, podría contar otro programa. Pero no sé si poner todo eso. A ver, organización. Sí, lo que pasa es que tiene como un subtítulo, ¿ves? Se puede organizar. La organización política, la cambia. ¿Qué es el nivel aluvional? ¿De aluvión? No, acá está ordenado históricamente, aunque es errado porque los inmigrantes hay varias más, la única que dice era más fuerte. Antes de ropa. Por eso, pero... Lo que no dice en ningún lado es... Lo que no dice en ningún lado es este... ¿Quién dice en ningún lado? No dice en ningún lado la consolidación del Estado en el 60. Lo política, y después cada capítulo tiene. Todo tiene esa lógica, ¿ves? Para trabajar un poco más y resumir. Visión del poder y del dimensión de tiempo y espacio. En este es espacio de movimiento político, participación política, transformación económica, cambio demográfico. Este tiene mucho grafiquito. Mucho grafiquito sobre la inmigración, ¿no? Y acá, 5 ejes. Está bueno, la de la ciudad. ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la ciudad? ¿Cuál es la de la No hace falta capacidad. No tiene capacidad, pero... Después hay como un cierre o como... No, pero esto lo hizo revisando lo que aprendimos. En ningún lado te dice acá que son 5 veces. Vamos a hablar y vamos. Y este revisamos lo que aprendimos a revisar en todos los capítulos. Todo tiene la misma estructura, ¿me entiendes? Uno que dice... La actividad de integración... Tiene que ver con los contenidos de estos 5 veces. Y después aparece esto, a ver si se muestra. Una curiosidad. No importa. La escala. Hay que entender por qué la ley se dio tan larga. Profesiones y oficios de los inmigrantes europeos. De la Constitución a la crisis del año 30. Además, lo interesante es que, por ejemplo, la Constitución del Estado Nacional no aparece. Aparece Roca, con su compañía del desierto. Y después de Roca, ¿dónde está el No, pero no mires acá. Bueno, pero fíjate cómo viene, ¿ves? La inmigración, transformación económica. El país organiza, pero acá lo plantean como, como la organización de 1810, si no me equivoco, ¿no? No, pero ahí tiene que la Constitución, la que organiza el país. Bueno, acá con la caída de Roca. Ah, la presidencia de Andalucía. Ya me tiene que venir Roca. No fue de la batalla del desierto. Comienza a crecer y se transforma en inmigración. No. Se nos va diciendo hasta el sur, ve acá, se siente hasta el sur. Ahí está la frontera. Acá aparece todo lo que ven, acá está la campaña de Roca. El Remington. Acá cada tanto se acuerdan de la vieja. ¿Y qué dice la campaña de Cerro? Sí, eso dice, mira, es maravilloso. A ver si esto lo dice. Hay una parte donde está citado el libro de Félix Luna, pero yo no sé. ¿Cómo se llama? ¿Campaña del desierto? Después aparece, la primera fue... El pueblo tiene participantes. ¿Y esto dónde salta? ¿Ya se ve sancionado la Constitución? ¿Qué vote la Constitución? Esto después. Acá está. ¡Ay, mira! Bueno, ¿qué tal? ¡Qué suerte! Mira, sí. Y acá entonces salta a cívica o a educación ciudadana. Los partidos políticos. Los partidos muy autonómicos. Pero hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, acá hay una ironía. Una de caras y caretas. Una ironía a la no. A las elecciones efectivas. La urna electoral. Claro. Voy a hablar de la ley de empeño. Ahí termino. Pero fíjate si no vuelve a tomar a Roca. Acá aparece el contexto mundial. Por decirlo de una forma, digamos, generosa. Mucho dibujo. Resumen de la memoria de los ejes, digamos, de esa cosa, y después aparece. Pero Acá que dice censo, no es solo lo demográfico, lo político. Acá buscar en algunas cosas que lo viste el mosquito. Acá la actividad económica se que hacer por la profesión, y oficio de migrantes. Porque acá también, acá en el inicio, veo que en algunos veces dice su conexión con la estructura y bolsillos económicos. Por acá también, su conexión con la estructura y bolsillos económicos. Estamos ahí como referenciados. Muy bien, ¿no? Siento que percibía conmigo porque era el principio del programa de... ¿Cómo se llama? Castro. Nosotros tenemos cierto recorrido y ya nos parece natural, pero para un chico y además volviendo a esto que decía de que tiene que ser cercano para que despierta algún interés, que vea sus señales uno como sujeto de historia. Sí, lo que pasa es que cuando el profesor, Mira. Bueno, ¿qué están las mapas? Claro, que es historiador, el programa. ¿Se lo encontró? Sí, tuve que volver en medio de los historiadores progresistas. Pasa nunca. Yo lo veo. Yo a veces me tomo el tren al revés, al colectivo, a la 9:10, 9:04. Y antes de que va Moreno, pasa el dedo. Se van en colectivo entonces. Lo que pasa es que el tren no les queda molesta la casa. Pues estoy en todas las clases, no es solo de la historia, entre días, todo. No, bueno, comiencen entonces el manual, el libro de texto. Bueno, no se peleen porque son dos nada. Lo que podemos hacer es que hagamos un poquito una pequeña ronda, así círculo, porque somos cuatro y estamos todos de espaldas. Bueno. Bueno, entonces, somos cuatro y estamos todos de espaldas. Bueno, este es el tipo de texto que uno debiera hacer cuando hace un libro de texto en la escuela primaria, ¿no? Que trataría de hacer con los maestros. Pensar, no solamente en ciencias sociales, sino en las otras áreas, qué propuestas didácticas aparecen, qué perspectiva, si uno está de acuerdo o no con esa perspectiva. De las propuestas editoriales son miles ahora. Sí. Bueno, no es fácil tampoco hacer las perspectivas. Siempre, a nosotros nos cuesta mucho hacer la selección del libro de primer grado, porque a veces es un mix, a veces tiene mucho para recortar, pegar, fichitas. Y poco trabajo en profundidad de las letras, ¿no? Ese es todo un tema primero. Y en segundo ciclo, la cuestión también es cómo trabajar ciencias en las redes sociales. Porque como hay mucho trabajo de comprensión lectora, ahí, también uno tiene que fijarse cuáles son los mensajes, los valores, ¿no? Que se van transmitiendo en esos textos. En el caso de lengua, en las lecturas, bueno, en el caso de ciencias sociales, sobre todo en el tipo de texto, cómo se integran las áreas. Una aproximación es ese trabajo que ustedes van a hacer ahora, ¿no? Para la hora. Este ciencias sociales para público general, de formación ética y ciudadana, y la salud, y tiene 5 autores. En ninguna de las fuentes tiene fuentes. Bueno, ¿de qué año es el libro? Del 98. No, porque es un libro plena reforma. ¿Sí? Del año 98, plena reforma, tenés que ver, por eso incluye educación ciudadana. ¿Se acuerdan que antes con esta denominación existía? Sí, sí, sí. Nos va a tomar el capítulo 1, que es el grande desempeño de indígenas en América. Habla de los incas, los mayas y los aztecas. Ahí sí hay una selección, ¿no? Porque son las grandes civilizaciones. Los demás grupos indígenas no aparecen ahí, ¿sí? Que son las minorías, justamente. Porque podemos encontrar en toda Latinoamérica muchísimos otros grupos. Entonces ahí tenemos una selección, una mirada recortada. Y porque ahora estos contenidos ya no están más extintos, pasaron en TV, más las ciencias aztecas. Entonces trabaja más lo que ahora se llama pueblos originales. Ah, sería interesante ver un libro ahora, 2006-2007, de Quinto. Porque también hubo un proceso curricular en el medio. Los contenidos que, de que dijeron las grandes civilizaciones, ¿no? Más que habla, bueno, como se llama el mundo de las mayas, hace un mapa de la ubicación, entonces ubicación espacial en el mapa de esa civilización. ¿Con las tres hacer lo mismo? Bajo no, María, no estoy en la comunicación para mí. Cada subtítulo es un aspecto que describe la civilización, ¿no? El punto de vista social, económico, político. ¿Y las fotos tienen fuerte? Causa de risa casi, porque ¿qué significa eso? y las actividades debieron también procurar la denominación a todo eso. Porque a la cabeza de un ojo, porque si no llega la idea de que los pistas como un pueblo, esta idea de que si fue hace muchos años son retrasados respecto de la actualidad, ¿no? Y hoy hay pueblos que superan, porque ellos eran casi animalesco, digamos, ¿no? Esa idea de que como fue hace muchos años y hoy estamos en un progreso, son bárbaros. Y esos son bárbaros y nosotros somos civilizados, los actuales. Tenían algunas actividades que decíamos que parecen a lo que Domínguez llama la comprensión empatética, ¿no? Un comerciante azteca se ha decidido a llevar sus productos por el centro rural. ¿Qué noticias llevaría para ganarse los favores de un hombre? Ninguna también del guerrero, ¿no? Un guerrero en tiempo de paz va al mercado de la Loico. ¿Qué artículos puede interesarle? ¿Qué será para obtenerlo? Bueno, ahí hay que ver si cómo el proceso trabajó, el proceso de empatía, o si simplemente el chico va a sacar la información del texto. Una cosa es el proceso patético y otra cosa es leer comprensivamente y copiar lo que dice ahí. Sí, acá dice en realidad lo que se puede encontrar en el agua. Claro, es importante que diferenciemos esas cuestiones. Por lo que puede ser breve, este tipo de texto en realidad es descriptivo, le faltan fuentes. No se transparentan, digamos, desde el punto de vista de los autores, de las fotografías. Y la última actividad, comentarla, porque... La última, vamos a estar viendo, dice, busca en publicidad de la agencia de turismo relacionada con la región que ocupan las cintas de Maya y los Aztecas. Averigua cuáles son los atractivos históricos que se recomiendan. Planifiquen un viaje a alguno de los lugares que ocupan los pueblos trabajados en este capítulo, elaboren afiches para la visita de viaje. Armar un itinerario del viaje desde el momento de salir hasta el regreso, confeccionar un folleto con imágenes e información que les parece interesante contar. No olviden incluir recomendaciones acerca de la ropa que se deben llevar. Claro, como una atracción turística, digamos, no como una cultura. Sí, y además es sumamente aplicacionista, porque en realidad los chicos tienen que volver a hacer lo que está. Lo que se mostró en el capítulo, que es ubicar en el mapa, describir, repetir cómo es la ropa, ¿sí? Los atractivos turísticos son las ruinas de cada uno de los lugares. Y segunda actividad, en la ubicación del mercado, el dibujante comercializa el cerro, deben encontrar. Y es que un índice se lo tienen las patillas puestas. Que además para chicos de 10 años se saca muy tonto, porque el tipo de dibujo tampoco es todo lo que significa el aborigen o el indígena en ese dibujo está sumamente tomado casi irrisoriamente. ¿Qué tipo de proceso de transformación del espacio puede dar cuenta este capítulo que es sumamente descriptivo? Sí, además el contraste entre lo moderno y lo antiguo, lo que vos decías hoy, la civilización y barbarie, ¿no? Como que el indio no va a tener zapatillas, ¿sí? O reloj, eso es la civilización. Sí, además, que pareciera que eso duerme en un palmar, porque además que pareciera que es una cama que le pusieron una hamburguesa, ¿no? Más grande, claro. Además pareciera que eso son virtudes del oro. Qué suerte que nos vamos a tener esos pobres, los que esperen. Que sean pueblos guerreros, esta idea de que del pasado como algo menor, a lo que es intelectual, a lo que es civilizatorio. Bueno, gráficos se tienen algunos, ¿no? Imágenes de texto y algunos gráficos también, había que ver si hay sentido tener esos gráficos. Bueno, ¿cuál era de ustedes? Bueno, el nuestro... ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? Sí, Y además desde el punto de vista, digamos, tecnológico de la sanidad occidental, esos pueblos tenían cosas que los españoles ni conocían. No, y nunca se... Claro, el clima de riego. El clima de riego. Hacían semejantes puentes que tenían, conocían muy bien lo que hacían, porque eran unos puentes en el, la altura impresionante, y unos caminos que... Bueno, por ejemplo, todas las ruinas de esta época de las incas fueron utilizadas por los españoles para construir los templos. Lo único que no se han caído en todos estos años han sido aquellas iglesias que fueron construidas sobre lo que había dicho de los incas. Bueno, y además esta era una manera de tapar una civilización colonial, ¿no? Y dejar por abajo esa civilización y hacia arriba mostrar una nueva civilización, ¿no? Todo lo simbólico. Entonces, que Guevara dice en ese libro que escribió en su juventud, que escribió el viaje en moto o algo así, creo que hay una película también sobre eso, que dice que la Tierra, metafóricamente lo dice, ¿no? La Tierra se venga de esa civilización vencida porque son las zonas sísmicas. Entonces, en cada movimiento se cae la iglesia española y persisten los cimientos de... Sí. Bueno, nuestros libros están en todo el mundo. Nuestra, es Mónica. Bueno, pero la propiedad privada está cuestionada, ¿no? Es de séptimo, en realidad la consigna del segundo ciclo, pero sí. Conseguimos esto. Es del 94. Y bueno, vienen las cuatro áreas. Antes de la reforma, claro, séptimo. Claro, primaria. Sí, tiene las cuatro áreas, y entonces también si tenía autor, y tiene cada edición por área, aparece esta portada. Y acá aparece una autora distinta. Dice, por ejemplo, quién ilustró, y quiénes son las fotografías, y estuvimos mirando y no son exactamente iguales. Hay algunos autores que cambian. ¿Y la autora quién es? Acá es... El libro de Susana Pastel, del libro social. Se llama Susana Pastel, sí. Después está el diseñador gráfico, hizo los dibujos, las fotografías. También hubo después todo un cambio entre estudios sociales y ciencias sociales. ¿Sí? Y nosotros decimos el capítulo es el primero, sí. Ciencias conciencias sociales, y le mostramos al inicio para que está armado en dos partes, ¿no? Argentina y el contexto mundial. Está ordenado cronológicamente. En un periodo igual de tiempo. En un periodo igual de tiempo. 1953 a 1929. Después de 1929 la actualidad. O sea, agarra como dos grandes periodos. Bien. Que no desarrolla en profundidad absolutamente nada. No, claro, porque lo que hay es una selección de los contenidos, sí, de ese periodo. Lo que pasa es que es un periodo. Bueno, tiene, vamos a mostrar así. Tiene mucha ilustración. ¿Vieron cómo hace eso de la televisión para la cámara? Bueno, tiene muchas ilustraciones. Algunas son fotos. Es así, se siente ahí a la fuente. Y acá abajo, sí. Por ejemplo, esto que se ve acá, es un extracto del libro de Felipe Lunas de Roca. Cita la fuente, la editorial, está muy bien armado, a diferencia de otros algo mucho antes. Incluso en cada fotografía o dibujo, por ejemplo, este recorte del diario de la Nación, entonces da preguntas orientativas en el estilo de la imagen que aparece. Preguntas orientativas como para organizar la búsqueda o el debate o el análisis de ese recorte, sí, en relación al tema que se estaba tratando. Y si entiendes una cosa que creo que es también bastante común, ¿no? El tema de los íconos. Sí. Un texto bastante moderno. Vale, acá están estos, suponemos, actividades individuales. Hay uno individual y cuando están tres son actividades en conjunto. Porque dicen debate, opinan. Y al final de cada capítulo tiene este icono, este que está acá, que presenta una actividad para seguir trabajando, y después da un resumen o una simple, que dice, revisamos lo que aprendimos. Este que nosotros tomamos tiene cinco ejes. En realidad esto de ejes no lo dice en ningún lado, esto le decimos que son ejes. Y estos ejes son, así rapidito, acontecimientos políticos, participación política, transformaciones económicas, cambios demográficos y organización sindical. Digamos, por lo que pudimos ver nosotros, porque el... Claro, porque son un periodo de tiempo muy largo, entonces empieza con el 53 y la constitución y ahí está la organización política. Pero supongamos que derroca lo único que dice la campaña de izquierda. La constitución del Estado Nacional y supuestamente el gobierno con Roca en ese tema no hay nada. Es como que no existe. No tiene mapa y tiene muchos cuadros. No tiene mapa en el catálogo real. Después tiene una especie de anexo y no abajo del mapa. Ah, el banco del mapa. Al final del capítulo, sí. 1853-1919 Argentina y el contexto internacional, o sea, al final de todos los capítulos, claro, dos capítulos, tiene un banco de datos que es por presidente, una... Claro, cronológicamente, una de la presidente y una biografía. También es bien lineal, bien descriptivo. Tiene, por ejemplo, este tipo de gráficos estadísticos. Este, por ejemplo, compara la inmigración de Europa por nacionalidades, ¿eh? Italianos, españoles, franceses, británicos y Europa Oriental, que les pone como si fueran todos uno solo. Bueno, este es un trabajo interesante, sí. Para que puedan aprender los chicos a usar datos estadísticos. Acá tiene otro también interesante, de la propia historia, ¿no? Que son inmigrantes por sexo. También es bastante un detalle importante, ¿no? Masculino y femenino. Le decíamos que también tenía actividades, porque las propuestas de actividades de algunas que encontrábamos que podían ser desde lo que decía Domínguez, sí. De ponerse en el lugar. De comprensiones patéticas. De comprensiones patéticas. Por ejemplo, dice, pensar que hubiera hecho uno de esos aborígenes si se encontraba con un inmigrante, de qué hubieran hablado. O en otro, no sé, si... Por ejemplo, fue una nota publicada en Clarín sobre. La campaña es al desierto y se pregunta que cómo lo hubiese publicado esta noticia un cacique o cómo lo hubiese publicado Roca para ver el otro punto de vista. Otro punto de vista también. Además, el material que ofrece es bastante variado, porque por ejemplo esto que están acá son reproducciones de imágenes que salieron en revistas. Eso se llama el mosquito, como, por ejemplo son como caricaturas irónicas de sí, Escobar. Sí. Bueno, el séptimo, ¿no? También se supone que en esa edad pueden empezar a trabajar con la lectura de cuestiones irónicas. Sí, sí, después hay estaban mis fotos de la mal llamada campaña del desierto. ¿Y qué dice el texto de la campaña del desierto? Pues no estamos estamos reproduciendo. Dice el 25 de mayo de 1879, está el epígrafe de la foto. Julio Argentino Roca arboló la bandera nacional en las márgenes del río Negro. 1879, no sé qué dice, perdón. Como señal. En ese año los militares argentinos para conmemorar hicieron la moneda. Qué democrático. Bueno, enarboló la bandera nacional en las márgenes del río Negro como señal de que se había llevado a cabo la conquista. ¿En cuánto tiempo se realizó la campaña? Es la pregunta. Y después, no sé, nosotros lo leímos. Hay una... Anteriormente a esto, hay una cita del libro de Félix Luna que se llama Soy Roca, donde habla Roca de su vida. Dice, nací en época de rosas y ahora transcurro entre ingenios, inventos, como el teléfono, el aeroplano, el automóvil, el fonógrafo. Maravillas que mi naturaleza anticuada y un tanto rural se resiste a aceptar, aunque no dice. Y habla un poco de su vida. ¿Y cuál es rural? Y después dice, abajo del texto este, de la fracción de la cita literal del texto de Félix Luna, dice, ¿qué recuerda el general Roca de su vida? Calcular el año aproximado en que escribió esas supuestas memorias. ¿Qué cambios se hubiera producido en el país de su infancia hasta el momento en que escribió sus memorias? ¿Qué cambios y mensajes se produjeron desde la época de Roca hasta nuestros días? Es bastante literal la pregunta. Anaíl está ahí. La última es la última que puede. Y acá, bueno, desde el punto de vista ideológico es bastante complejo entender esto. En el sentido que no hay una línea clara, porque después aparecen acá algunos. No, ahí la línea clara es la cuestión política. Desde la constitución de la organización a partir de la constitución, los partidos políticos. La sindical. Sí, pero por ejemplo hay algunas cosas que, digamos, en un... Obviamente... Que toma 4 y 30 de 80 años, ¿no? De Sí, no, yo decía esto de la cosa ideológica porque por ahí aparece, habla de palacios, habla de, acá hay una ironía a la década de la claro. No, esto es del 1902, o sea, del gobierno oligárquico, de que las urnas eran, resistían, digamos. O sea, tiene algunos elementos que podríamos decir que uno no esperaría. Acá hay un cuadro famoso que es, bueno, famoso, no sé, pero yo lo he visto varias veces. ¿De qué manera esa foto la podría llegar al error? Sí, no, no. No, claro, depende de lo que el maestro haga con eso. Digamos, para él puede estar ahí simplemente como un representante del espacio. Claro, sí. Sí, claro, como una especie de disco, de dibujito animado. Claro, sí. Fíjense que los capítulos que hicieron los dos es casi su historia. No hay otras ciencias sociales. No, nosotros mirábamos a ver si había un capítulo de geografía y no. Está, la geografía está tratada muy por arriba en esto de las sociales, ¿no? Está muy por arriba tratada. Hay imágenes nada más, por ejemplo, de continente americano. Claro, después tiene en el banco este. No, ayer eran los mapas, pero... Por ejemplo, cuando trata las fotos de geografía, trata regiones. Sí, geográfica y muy... Bueno, estaría bueno si podemos, yo creo que si traigo la próxima, algún libro de AO 2006, 2007, 2005, a ver si hay... mirando así, por casualidad, digamos, está toda la parte del enfoque este comunicativo. No sé si se llama así, ¿no? Pero... A ver... No, yo no encontré. ¿Eh? ¿Qué es la primera? A ver... Empezamos a comunicar, ¿no? Empezamos el capítulo. La comunicación. Eso es otro cambio, ¿no? Pero no está eso de visor, receptor, canal. Yo lo había visto en algún lado, pero no lo encuentro. Sí, debe estar, sí, porque habla de la comunicación. No me pareció una vista de escénica tradicional. Texto, acá habla de texto periodista, texto periodístico, cuentos, oración enunciativa, interrogativa, realidad y ficción, cuentos. Está medio mezclado. Sí, está medio. Bueno, yo estoy, acá hay oración y párrafo, acá volvimos. Y acá aparece con la parte de ortografía, no sé. ¿Cómo se llama? Oh. Acá habla de teatro, entrevistas. En general es tremendo para... Bueno, esto es un análisis de cultural y de texto. El sábado primero de diciembre, ¿puedes recuperar una clase? La del 28.